Te veo luego para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga. Te veo luego, te veo luego para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú la tuya me la diga. Te veo luego. Y en tus confusiones, queriéndome mentir, me dirán verdades. Oyéndote fingir, sabré tantas cosas de ti. Te veo luego para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga. Te veo luego. Te veo luego para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú la tuya me las diga. Te veo luego. Y en tus confusiones, queriéndome mentir, me dirás verdades. Oyéndote fingir, sabré tantas cosas de ti. Te veo luego para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga. Te veo luego. Te veo luego. Te veo luego. Oye, te veo luego.